Bueno, y aquí tenéis el nuevo proyecto sorpresa. Vamos a ver si, como ya no reúno ni fuerza de voluntad suficiente para escribir dos líneas, a ver si soy capaz de dedicarme a lo que mejor sé hacer, hablar. Entre los distintos regalitos que han traído los reyes este año, bueno, de hecho no han sido los reyes, uno de ellos ha sido un iPod. Y de ahí ha venido la genial idea de hacer un podcast, que no es más que la tontería de grabar mi voz para que las pocas personas que antes leían este blog ahora puedan escucharlo. ¿Qué os puedo contar? Pues las navidades han pasado y mañana me tengo que volver a reincorporar al trabajo, por más poco que me apetezca. Todo lo demás bien, estoy metido en un proyecto en el trabajo, no tengo que currar demasiado, voy bastante a mi bola y estoy muy cómodo. Espero que los reyes os hayan traído muchas cosas, aparte de ese pedazo de iPod que me ha dado la idea, aunque evidentemente no es necesario para poder escuchar esta sarta de tonterías que voy a decir. El regalo estrella de esta Navidad ha sido un peluco, eso sí, un peluco muy gordo. Ahora vamos a ver si hablo un poquito de póker, que era la idea original de este blog. Últimamente en el póker estoy volviendo a sentir el gusanillo del juego, aunque no estoy jugando demasiado. ¿Dónde demasiado quiere decir demasiado dinero? ¿Por qué motivo? Pues por un motivo muy importante, mi tolerancia al riesgo es muy, pero que muy baja. El otro día he leído un artículo bastante interesante hablando sobre las reglas de la banca, que si os habéis leído alguna vez las entradas que he hecho al respecto deberíais saber lo que son. Es decir, la cantidad de dinero que debe de tener un buen jugador ahorrada para jugarse para evitar el riesgo de quiebra. Decía que aparte de las reglas de la banca, de cuánto dinero hay que tener para evitar la quiebra, existe una cosa a la que llamaban el Ankle Point. El Ankle Point es el punto de tolerancia donde las pérdidas de un jugador empiezan a afectar a su confianza en su juego y a minarla. Es muy curioso porque normalmente el Ankle Point está bastante lejos de lo que sería la gestión normal de una banca, para que nos hagamos una idea. Las reglas tradicionales dicen que para jugar límite, la mínima en un nivel determinado, la mínima cantidad de banca que es necesaria para evitar el riesgo de bancarrota son 300 apuestas grandes. Es decir, si estoy jugando 1-2, debería tener una banca de por lo menos $600, y si soy un buen jugador, nunca llegaré a estar en bancarrota más que menos de un 0,1% de las veces, o sea, una conjunción astral horrible. Pero antes de que se me agoten estas 300 big bets, si llega un momento en que empiezo a dudar de mi juego porque tengo una racha de pérdidas, digamos, de 100 big bets, y al perder la confianza en mi propio juego empiezo a jugar peor y a cuestionarme las cosas, este es el ankle point. Es muy curioso porque rápidamente me he dado cuenta que mi ankle point es muy pequeño. Quiero decir, en el momento que empiezo a tener las más mínimas pérdidas, empiezo a sufrir una falta de confianza absoluta en mi estilo de juego y pierdo la fuerza para jugar. Solución. Pues estas navidades he vuelto a sacar dinero de, iba a decir de mis múltiples cuentas de póker, pero es mentira, ya solo queda una. He sacado dinero de la última cuenta de póker que me quedaba y he dejado unos paupérrimos $1,000. Paupérrimos teniendo en cuenta lo que ha habido antes. El dinerillo que he sacado me ha ayudado a comprar regalitos más caros estas navidades. Y me he dado cuenta que en realidad lo que me gusta es jugar al póker. Pero como tengo una baja tolerancia a las pérdidas, la única solución que tengo es en jugar niveles de chicha y nabo. Pues básicamente, últimamente me he dedicado a jugar mesitas cortas de no límite 10. Donde por más que pierda dos o tres cajas y mis pérdidas monstruosas sean $40 o $50, no se me sube ni una ceja. Claro, esto mismo, subiendo un poquito el nivel a no límite 50, querría decir $250. Y definitivamente mi confianza flaquea grandemente. Pues eso, sigo jugando al póker, pero en mesas muy pequeñitas. En los últimos días, como no tengo ningún bono pendiente en Everest, que ahora mismo es la única sala donde juego, realmente ni siquiera juego con dinero, juego con los Sumi Points, los puntos de jugador frecuente. Pero la verdad es que solo hay 3 mesas de este tipo de juego, juego en las de límite, y el nivel es bajísimo y es muy fácil ganar. Y es que en el fondo, ganar mejora un montón la experiencia de jugar al póker. Bueno, esto es el fin de la sección de póker, y ahora única y exclusivamente unos recuerdos a los que se supone que leéis este blog. Bueno, aunque ahora sea oírlo. Para el quejas, chato, no me he olvidado de ti, y estaría bien que pudiéramos vernos un día para comer. Dame un toque, que se supone que tienes mi móvil. Si no lo tienes, el próximo día déjame un mensajito en el blog y trataré de buscar a ver si tengo el tuyo. Espero que estés muy bien, tanto tú como tu señora, como tu niña. Un abrazo muy fuerte para ti. Para el pelos, concretamente, que sepas que el blog no ha muerto, sencillamente está agonizando. O sea que todavía le quedarán unas cuantas estertores antes de llegar a su final. Si de casualidad anónimo se oye esto, ande que te den. Y por último, un recuerdo a mi hermana, que si no la doy unos recuerditos, me va a dar unos capones que me va a poner de revés. No sé si podrás oír esto en el trabajo, nena, pero si no, pues bájatelo en casa y voy a intentar que no sean muy largos para no haceros perder mucho tiempo de vuestra vida. Un abrazo muy fuerte a todos, chatos. Hasta luego.